¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien, todo tranquilo. Acá bastante quemado igual por el taller, pero bien, bien, contento. ¿Por qué quemado? Fue un taller muy largo. Contanos un poco cuándo empezó el encuentro, cuándo termina y cómo es que entra este taller dentro de ese encuentro. Ajá. Bueno, el taller, en verdad el Encuentro Nacional de Estudiantes de Antropología empezó ayer, ayer a la mañana y finaliza mañana a la tarde. Nada, básicamente está organizado por el área de antropología, Vos sos y antropólogo. ahí sí, también están los chicos de Frente Natural, organizando, que son los del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales. Y bueno, y en combinación han organizado este evento, que la verdad que es un evento bastante grande. Sí. Nos sorprendió a todos, que se desarrolla no solo en la Facultad de Ciencias Naturales, sino en la de Trabajo Social y en la de Periodismo. Claro. Así que con toda una serie de charlas que la verdad que prometen mucho, se pudo llevar a cabo y la verdad que muy contento con todo, con la organización, con la cantidad de gente que está asistiendo, con los conferencistas. La verdad que un saldo muy positivo en todo. Bien, bueno, y contanos, porque vos estabas ahí en esta cuestión de pensar o reflexionar sobre las experiencias y las construcciones de relatos antropológicos desde la Sí. imagen. ¿Qué sería eso, así brevemente? No, básicamente lo que abordamos en el taller fue discutir un poco acerca de qué es la antropología visual, intentar llegar a alguna definición, y a partir de eso utilizar ciertos disparadores, como por ejemplo hasta dónde llega lo antropológico en una producción audiovisual, o por ejemplo ver en qué producciones se utiliza más el hecho de mostrar y en otras por ahí el hecho más de construir, ¿no? Entonces, por ahí viendo cómo, más que nada analizando el cómo y no tanto, y dándole una vuelta también de rosca al contenido de Claro, las producciones audiovisuales. claro. Qué sé yo, ¿no? Intentamos salir un poco de la visión clásica del documental. E incorporar elementos de la ficción, incorporar elementos Bien. del cine y cruzarlos con la antropología, ¿no? Claro, Este, justamente Juan te habla, ¿cómo va? ¿qué tal? ¿Cómo te va? Yo quería saber, cuando te referís a producciones audiovisuales, ¿te referías exactamente a documentales o hablábamos de producciones audiovisuales más masivas, si se quiere? ¿Dónde se empiezan a analizar qué elementos de la antropología aparecen allí? ¿Cómo se Ajá. puede llegar a hacer con otras disciplinas que lo hacen a veces, ¿no? Tal cual. Sí. Intentamos analizar, de ver, o sea, desde cómo lo recibe el espectador y también el hecho de cómo producir sentido de alguna manera, ¿no? O sea, el cómo se construye el relato apunta más que nada a eso. Entonces mostramos diferentes propuestas que se están desarrollando ahora, más que nada, propuestas contemporáneas de cine experimental. Contanos algunos ejemplos que haya como para ver, Sí, mirar. por ejemplo, pasamos un fragmento de Leviatán, que es una película que se hizo básicamente, bueno, en Estados Unidos en un laboratorio que se llama Etnografía Sensitiva, un laboratorio experimental, y la película, más que nada, utiliza cámaras de las GoPro, de las que son utilizadas para deportes extremos, se las dan a un barco pesquero y bueno, a partir de eso surgen imágenes que son, la verdad que increíbles y una construcción muy novedosa, ¿no? Claro, reflex. Después vimos también mucho de ficción, vimos pelis como La Ciénaga, o sea, fragmentos, ¿no? De Lucrecia Martel, viendo como desarmando el juguete de alguna manera del audiovisual, ¿no? Claro. Viendo qué tipo de relato está construyendo y a partir de qué elementos. Claro. Y bueno, y viendo también, analizando el proceso de producción. O sea, justamente uno de los aportes de la antropología es que incluye el proceso de producción en el producto de alguna manera, ¿no? Como la relación esa que uno entabla con el otro. Es una parte fundamental del trabajo, el trabajo audiovisual. Claro. Que también abordan eso y muestran como el detrás de escenas, de alguna manera, claro. Y lo incorporan a su producto. Franco, entonces, eso. Sí. Una pregunta, por ahí, ¿cuáles son las temáticas? Porque por ahí uno dice antropología y es muy amplio, puede ser muy abarcativo, muchas cosas, etnografía, digo, un trabajo de campos que son filmados. ¿Cuáles son por ahí los temas que hoy se están siendo más, digamos, son principales para este tipo de abordaje interdisciplinario? Sí. Ahí veía que también hay un grupo de antropología audiovisual, imagino que también tiene algunos ejes, algunas cuestiones que son para trabajar desde esta perspectiva. Claro, claro. Y bueno, te puedo contar un poco de la experiencia del grupo. O sea, el grupo básicamente está integrado por antropólogos, estudiantes de antropología y también gente recibida. Y básicamente hay un grupo que está trabajando con el cisne negro, sí. si mal no recuerdo, que trabajan en clínicas psiquiátricas, y el cisne del arte, acá me apuntan, y como es, y construyen un relato a partir de las mismas experiencias que van teniendo ellos al usar la cámara, ¿no? Los mismos internados. Claro. Entonces, por ahí también estuvimos comentando un poco eso, de nuestras experiencias. Nosotros, yo participo de un programa de voluntariado universitario, en el cual estamos dando talleres de cine también en las escuelas secundarias. Entonces, por ahí también estamos abordando el tema de la educación, ejes de contenido, y a partir de eso funcionan como disparadores también para empezar a pensar la herramienta audiovisual en la investigación, ¿no? Bien. Franco, esto lo van a sistematizar, ¿no? O sea, somos amigos todos y nos conocemos, pero bueno, empezar a discutir estas cuestiones por ahí lleva un tiempo, y empezar a comunicarlas también, ¿no? Bien. Entonces, por ahora no desarrollamos ningún tipo de página ni nada, pero pienso que en un futuro, a partir de la constancia, probablemente salga algo. Bien, Franco, bueno, te agradecemos la comunicación y te suerte ahí en eso. Bueno, les agradezco mucho el espacio, y la verdad que estamos muy contentos con todo este encuentro. La verdad que nunca había pasado algo así en la facultad. Si van mañana, se van a dar cuenta de que están llenas las aulas, que las conferencias son muy buenas, aparte hay muy buen nivel de debate, así que quedan todos invitados. Buenísimo, muchas gracias, Franco. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Nos vemos.